bailas de paseo, mi amor. Cadencioso, cadencioso. Ella lo amerita, baila. Dile, muchachita, que tiene en tus ojos el color del cielo, de este cielo tan hermoso. Pasaste a mi lado, bonita y coqueta, con tu figurita que me hace enloquecer. Cuando tú me miras, me siento dichoso al saber que solo vives para mí. Muy feliz me siento que estés a mi lado. Amelia, te amo con loca pasión. Eso, mi amor. Oye, Amelia, ¿qué te anda pasando, Amelia? De este cielo tan hermoso, pasaste a mi lado, bonita y coqueta, con tu figurita que me hace enloquecer. Cuando tú me miras, me siento dichoso al saber que solo vives para mí. No, feliz me siento que estés a mi lado. Amelia, te amo con loca pasión. Fuerza. Y nos vamos, patrona, ¿eh? Dichoso al saber que solo vives para mí. Muy feliz me siento que estés a mi lado. Amelia, te amo con loca pasión. Amelia, te amo con loca pasión. Amelia, te amo con loca pasión.